Y esta es del bautizo de mi sobrina, es mi hermano Germán García y mi madre Lilia López, y están en el bautizo de mi sobrina Ana. Ay, cómo se pasa el tiempo, Dios mío, que no se entera una. Y mi madre ayer era la madrina de la niña. ¿Y por qué está hecha en Bilbao? Porque vivían allí entonces. Mi hermano se fue allí a trabajar de soltero, se casó con una chica de Burgos y se fueron a Bilbao. Él trabajaba en Bilbao. Aquí no había nada, como no fueran las tierras y casi tampoco había. Y allí en Bilbao él estuvo trabajando en una fábrica muchos años. Entonces, quiero decir, sobre todo si erais 6 hermanos, es que era para sobrevivir los Pues seis a... cada uno, mira, uno cuidando las vacas de una persona, yo iba a trillar para otra, el otro se fue al, este se fue a los frailes a Madrid, estuvo en los franciscanos en Madrid, en el Pardo. Y otro también fue a Madrid y cada uno por un sitio buscándose. Aquí quedamos un hermano que vive en Vegas y el pequeño y yo, tres. Los otros tres estaban pues ganándose la vida por ahí. Y a mi hermano, el sacerdote de aquí del pueblo, le dijo a mi madre, lo mejor que haces es mandarle. Y así estuvo, mi hermano estuvo por lo menos 9 años. Y luego se salió y se casó y tiene dos niñas y nietos y todo. Pero ¿y por qué le diría lo de lo mejor que haces es mandarle? Pues porque él veía que mis padres se arreglaban muy mal con tanto hijo. No les podían dar ningún estudio, no podían. Y mi hermano así ha estudiado en los frailes. Aquí no había más que la escuela si podías ir a ella. Que normalmente iba, te mandaban con las vacas, pues ya en febrero así ya ibas con las vacas. Porque no había que echarlas de comer en casa y había que llevarlas a pacer por alguna pradera por ahí.